suerte ya me abandona, hasta mi amada se ha ido con otro. No sé qué tengo, no sé qué me pasa. Estoy solito, triste y amargado. No sé qué tengo, no sé qué me pasa. Estoy solito, triste y amargado. Ahora estoy tomando por mi mala suerte que ya no se cruce en mi camino. Ahora estoy tomando por mi mala suerte que ya no se cruce en mi camino. Suerte que ya no se cruce.